de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. En una fría tarde otoñal les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Testigos del Crimen. Estoy como cada semana con Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, mi querido Roberto Coria, la verdad muy contenta. Y fíjate que tenemos helándose en el otro lado del estudio a Abel Cobos, que se encuentra detrás de los controles. ¿Cómo estás, querido Abel? Gusto en saludarte. Y también en ausencia está Paulina Villavicencio asesorándonos técnicamente. Me da mucho gusto saludarles a todos. Tenemos vías de comunicación para que nos hagan llegar todas sus sugerencias. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos directamente un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y les recordamos que pueden votar por nosotros y escucharnos desde iTunes. Les recomendamos utilizar este recurso. Yo les recuerdo que podemos leernos en mi blog Horroris Causa, digo, ahora que acabamos de pasar las festividades de muertos, ahora que se está disipando el olor a copal, el aroma de pan de muertos. Sí, no, digo, para mí, para los freaks como yo, el Día de Muertos siempre es mejor que la Navidad, pero bueno, eso ya lo podemos debatir bastante. Y fíjate que tenemos una ocasión muy especial en puertas, querida Lupita. Claro que sí, pues ya vamos a cumplir 4 años, impresionantemente. O sea, son de esas cosas que uno dijo, bueno, lo empecé ayer, en efecto, fue ayer, pero hace 4 años, ¿no? Entonces, estamos preparando algo especial para ustedes que ya muy pronto les avisaremos. Así es, ya luego le pediremos a nuestra conciencia legal que por ahí grabe algún inserto en alguno de nuestros programas y obviamente también les estaremos poniendo al tanto de todo ello. Pero dicen que cuando te la pasas bien el tiempo se va volando y la verdad es que yo estos 4 años ni siquiera los he sentido y al contrario ha sido muy placentero poder encontrar cada vez que abro el correo electrónico una comunicación por parte de ustedes, queridos escuchas, que de alguna manera han ido modelando, han sido una influencia decisiva en el tema de este podcast. Es muy interesante. Muchas gracias por su paciencia y por estar con nosotros. Sí, y además han sido 4 años en donde hemos ido aprendiendo de la mano, bueno, uno usar estos micrófonos, a poder comunicar de una forma diferente, lo cual es también bastante grato. Siempre hay formas y nuevas maneras de aprender. Y con todos los comentarios que nos dejan poder mejorar cada día. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya vamos para 4 años. Así es, estamos esperándolos a todos ustedes en esta celebración. Y pues vamos al tema que nos toca el día de hoy, Lupita. Australia es una tierra, un país poco común. Mi hermano, que es biólogo marino, reconoce que es una de las tierras con mayor biodiversidad del mundo. Yo he visto documentales, hay uno por ahí circulando en el canal 22 que se llama Australia, mejor no vaya. Y pareciera que está atentando en contra del turismo a este país, pero habla acerca de todas las especies, alacranes, serpientes, vaya, toda esta fauna bastante nociva, que obviamente no es el síntoma de esta nación, de esta monarquía parlamentaria. Es muy interesante. Además de que yo, por ejemplo, le tengo que agradecer muchísimo haber acunado a actores, no sé, como Mel Gibson, por como, ejemplo. Sí, como Heath Ledger, claro. Como Naomi Watts. Vaya, eso es una nación rica culturalmente hablando. Fíjate que a mí Australia, desde que era niña, siempre me ha atraído, me ha gustado mucho. Los canguros me encantan, se me hacen muy simpáticos, simpatiquísimos, se me hacen muy agradables. Los koalas tienen lo suyo, que a pesar de que son tan pasivos aparentemente y apacibles, son sumamente agresivos, es un animal terrible. Pero Australia es diferente, se cuece aparte. Tenemos, por ejemplo, el ornitorrinco. Sí. Dices, bueno, pobre animal, llegó tarde a la repartición de todo. Pero es simpático, a pesar de que sea venenoso, entre que parece pato feo, que nunca va a llegar a ser cisne, y entre que sí es mamífero, que sí pone... Bueno, todas esas cosas. Y creo que Australia es muy así porque vemos un continente entero, sin embargo, se supone que más de la mitad es todavía inexplorado, todavía no se conoce, y tiene las especies más raras, extrañas, diferentes, y muchas veces de las más peligrosas y venenosas. Entonces lo hace único ante el mundo. Es una tierra de un gran exotismo, e igualmente raro es el caso que vamos a describir en esta ocasión. Resulta que más o menos el 8 de julio de 1993, Rosa Thott, una empleada bancaria, iba pues de regreso a su casa en la localidad de Frankston, que Frankston es la ciudad más grande de la península de Mornington en Victoria, en Australia. Hay que recordar que las ciudades están pues construidas alrededor de la costa, el centro está como, no reserva precisamente, pero hay una gran presencia de nativos de la isla. Este es en este continente, en este país. Está más o menos Frankston a 20 minutos de Melbourne, otra de las principales ciudades australianas. De pronto, esta mujer fue atacada por un hombre alto, obeso, rubio, que la amenazó con supuestamente traer un arma de fuego en la bolsa. Le dijo, si no accedes, te voy a pegar un tiro, te voy a volar la tapa de los sesos. Entonces este sujeto la comenzó a arrastrar hacia una reserva natural, pero algo que él no esperaba es que esta mujer se defendiera. Ella peleó salvajemente. Ella lo mordió en repetidas ocasiones en la mano. De hecho, esto es algo bastante importante, las mordidas. En este caso, las mordeduras, podríamos llamarle, y son interesantes criminalísticamente hablando. ¿Por qué? Porque están reproduciendo el objeto que las produjo. Está demostrando, de acuerdo a lo que decía Edmond Locard, el llamado principio de intercambio, que es imposible que en la tensión de la acción criminal no se produzca un intercambio de materiales entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Entonces, esta mordedura está vinculando directamente a nuestra mujer con el agresor. Bueno, el hecho es que ella peleó por su vida. Ella siempre tuvo la certeza de que al acceder a este ataque, ella moriría. Ella se movió en eso, entonces estaba peleando por sobrevivir. Finalmente logró escapar después de este combate con este agresor misterioso. Con las medias rotas, sin zapatos, logró llegar a la calle. Se subió en el primer coche que pasó y escapó. Esta denuncia, porque obviamente denunció el hecho a las autoridades, les llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque resultó que el 12 de junio pasado, es decir, del 12 de junio de 1993, ocurrió un crimen muy brutal, poco habitual en esta pacífica comunidad. Resulta que una chica llamada Elizabeth Stevens, una estudiante de 18 años, fue encontrada muerta cerca del Parque Lloyd en Langwarrin, cerca de Frankston. Sus tíos la reportaron desaparecida la tarde previa. La chica Stevens estaba semidesnuda, tenía numerosas lesiones por arma blanca en el pecho, en el abdomen, en el cuello. Unas de ellas reproducían una forma similar a una cruz, era algo bastante torcido. No había indicios de que hubiera sido agredida sexualmente, entonces esto alertó a la policía de que un maniático que atacaba a mujeres estaba suelto. Y aquí es en donde empieza, digamos que toda la alerta. Porque algo que fue tan sanguinario, tan violento, tan agresivo, casi salió de la nada, de los arbustos, y esta situación que no, dices, bueno, no abusó sexualmente de las jóvenes, cosa que les llamó la atención, porque solamente era el ataque violento, el ataque agresivo, y por lo regular con arma blanca. Hemos de recordar que cuando se dan este tipo de ataques, son más intimistas, son más cercanos, más próximos. Entonces había algo personal del sujeto con estas personas, no porque las conociera, sino por la fantasía de proximidad ante ellas. De aquí pues, no quedó ahí, ¿verdad? Porque bueno, dices, bueno, son casos aislados, tan y vamos a lo siguiente. Sin embargo, fíjate que la misma noche que atacó a Todd, a Rosa Todd, se reportó la desaparición de Debbie Farm, quien es una ama de casa, quien era una ama de casa de 22 años, muy joven, quien pues en esa noche le pidió a un amigo, oye, por favor, cuídame a mi hijo en lo que voy corriendo a comprar leche porque se acabó. Y dice, bueno, sí, claro que sí, ¿no? El pequeñito tenía 12 días de nacido. Fue ella corriendo a comprar leche y ya no regresó. Desapareció, dieron parte a la policía y lamentablemente su cuerpo fue encontrado. Bueno, una parte fue lamentable que hayan encontrado el cadáver, obviamente el cuerpo, y otra la satisfacción de... de haberlo encontrado. Apareció. ¿No? Exactamente, ¿no? Lo encontraron 4 días después en una granja ahí, por un granjero, con numerosas lesiones nuevamente de arma blanca y signos de estrangulamiento. Uh-huh. Y esta chica tampoco fue agredida sexualmente. Esto obviamente le hizo preguntarse a las autoridades. Más allá de un psicópata que ataca a mujeres, que despliega un odio impresionante en contra de ellas, porque debemos mencionar que tanto la chica Stevens como Rosa Todd como Debbie Farm no tenían ningún elemento que las vinculara, o sea, vaya, no tenían ninguna conexión. Fueron crímenes, al azar. Ellas simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como muchas personas están. La policía se preguntó, ¿tenemos a un asesino en serie entre manos? Esto provocó que, hubiera una histeria colectiva. Las mujeres salían lo menos posible a las calles en la noche, atrancaban las puertas. Aprovecho para mandar un saludo a mi querido amigo René Soria. Él vive en Canberra, en la capital de Australia. Y lo que él platica, que es verdaderamente, aunque es una gran ciudad, es muy apacible la vida. La gente no cierra las puertas en la noche. Pues no. En este caso sí lo hacían. De hecho, la policía estableció una línea telefónica, no para reportar ataques, sino para prevenir a las mujeres qué debían hacer en caso de que las estuviera atacando un sujeto. La prensa llamó a nuestro amigo, el asesino serial de Frankston. Una cosa completamente, inédita casi. En este lugar, un asesino en serie era un fenómeno al cual la policía no estaba familiarizada para investigar este tipo de matanzas. Sí, porque están acostumbrados a una parte apacible. Sin embargo, Australia tiene otro rostro y otra cara que es sumamente violenta y que más adelante platicamos acerca de ella, porque obviamente tenemos la imagen, de los surfistas que llegan a la buena vida a Australia. Y toda la parte de bonanza que en un momento dado puede ofrecer Australia, bonanza en el sentido de la vida de un buen nivel sin matarse tanto y disfrutando mucho los atardeceres, el mar, las tardes libres, ¿no? Sin tanto agobio, hablan de un nivel de vida muy libre de estrés, muy cosa relajado. Que en el Distrito Federal no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, sí hay una parte violenta contrastante de Australia. Vamos a platicar de ella después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos analizando el caso de Paul Charles Denier, ¿sí? El asesino de Frankston, que esto se ubica en Australia, en lejos tierras para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, mencionábamos hace rato antes de salir de corte y en el corte, ¿no? De la parte tan violenta que pueden llegar a engendrar muchos australianos. Comentaba a Roberto que de los peores skinhead que he visto, de los más violentos en cuestión de documental, investigación, en fin, son los de Australia. Sí, son rudos. Son demasiado rudos y violentos, pero además hay una, ¿cómo decirlo?, como un desencanto ante la vida. A pesar de que por un lado hay un buen nivel de vida en el sentido de bajo estrés, salen temprano de trabajar porque tienen mucho la filosofía de la naturaleza. Digo, bueno, con esas puestas de sol ha de ser difícil resistirse, la verdad. Estar por ahí caminando y tomando una cerveza en la tarde, compartiendo con los demás, suena muy apetecible, suena muy rico. Sin embargo, cada vez más la juventud australiana está llevando a una parte de desencanto en donde sienten que no hay más para donde hacerse dentro de su isla, dentro de su continente, dentro de su pequeño mundo. Entonces, o muchos emigran porque sienten que no hay más, o muchos, como tampoco hay futuro en ese sentido como lo viven, se dedican a hacer, pues, destrozos. Son de los más aguerridos, de los más violentos, de los más pandilleros. Y este es un sentido contrastante con esta vida pasible que aparentemente solo es la que se ve, y no es así, ¿no? Es interesante la situación. Vuelvo a recordar a mi amigo René Soria. Él fue a Canberra, Australia, porque realizó una maestría en administración de empresas allá en este lugar. Él eventualmente se quedó a vivir, regresó por su esposa, ahora tienen una hija, viven una vida cómoda, cada uno de ellos instalados en sus respectivos trabajos. Y sí menciona esta bonanza, esta prosperidad, este aspecto apacible donde las actividades cesan a cierta hora de la tarde y virtualmente está desierto el lugar después. No hay una gran actividad comercial, está como todo el mundo muy tranquilo. Y tienes razón, es un contraste muy grande con todos estos aspectos que acabas de narrar. Pero bueno, regresemos al caso que nos ocupa. La tarde del 30 de julio siguiente, de 1993, la estudiante de 17 años Natalie Russell desapareció cuando regresaba en bicicleta a su casa. Ella iba saliendo del colegio, iba con su uniforme y toda la cosa. 8 horas después, su cuerpo fue descubierto, apuñalado igualmente en repetidas ocasiones, nada más que ahora había una gran saña. Pareciera que la violencia que desplegaba el asesino era cada vez mayor. Ahora había atacado su cuello, su cara, su garganta, es decir, se veía reflejada una mayor furia en contra de ella. Tampoco fue atacada sexualmente, nada más que dos aspectos significativos. En el cuerpo de Natalie se descubrió un fragmento de piel, un pedacito de piel, presumiblemente de un dedo, que no correspondía con las lesiones que presentaba la chica. Es decir, era de su agresor. Nos había dejado, bueno, les había dejado a las autoridades su tarjeta de presentación. El tipo, con su ADN ahí dejó virtualmente hablando quién era. En el momento en que se realizara una comparación, principio criminalístico de correspondencia, podría establecerse la identidad y su vínculo con el hecho concreto. Otra cosa significativa, cuando las autoridades comenzaron a investigar el crimen, descubrieron la presencia de un Toyota Corona color amarillo, y casualmente este mismo automóvil estaba en la cercanía de los dos crímenes previos. Es decir, posiblemente este vehículo era propiedad del asesino. Y así fue como comenzaron a investigar con los registros de tránsito, con su padrón vehicular, y todo llevó a un inquilino de un grupo de apartamentos de la localidad que se llamaba Paul Charles Denier. Una cuestión muy interesante. Inmediatamente la policía, a la mañana siguiente, fue a la casa del señor Denier. No había nadie. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dejaron una tarjeta. Son muy educados. Claro. Muy, muy educados, porque la policía australiana es muy, muy educada. Siempre. Dejaron su tarjeta de presentación de los detectives abajo de la puerta y le dijeron, por favor, llámenos. Es para una investigación de rutina. Exactamente. O sea, son muy amables, si no, no los vamos a acosar, no vamos a estar tirando puertas, no, nada. Por favor, llámenos, aquí están nuestros teléfonos. Así es. Obviamente también yo entiendo a las autoridades con la intención de no alertar al muy probable sospechoso. Bueno, el chiste es que en este domicilio ubicado en el número 186 de la avenida Frankston, Dandenong, no había entonces quien respondiera. En la tarde, más o menos a las 5 de la tarde, recibieron una llamada en la comandancia de policía de una tal Sharon Johnson. ¿Ella quién era? Ella era pareja sentimental de este hombre de Nier. Les dijo que él no estaba en casa, pero que regresaría en un instante. Ellos reiteraron la cuestión de que era simplemente algo de rutina, que no le iban a molestar mucho. No se preocupe, solo queremos hacer unas preguntas y ya. Y ya. El chiste es que a los 10 minutos de la llamada, un impresionante operativo policíaco estaba tocando a la puerta de este domicilio. Abrió la puerta Charles de Nier. Se quedó sorprendido y les dijo, esto es una investigación rutinaria. Imaginen la sorpresa de este hombre. Coincidía su aspecto físico con la descripción que había aportado esta mujer, Rosa Todd. Era un hombre alto, obeso, rubio de cabello, obviamente de tez blanca, era caucásico. Les llamó mucho la atención a las autoridades inmediatamente que el hombre tenía numerosas lesiones en las manos. Esto llamó la atención, ¿no? Obviamente. Así como que podía haber ya un intercambio precisamente de pues, fluidos, de circunstancias, y cómo se hizo semejantes lesiones. Exactamente. Y cuando este hombre, al interrogatorio de las autoridades, falló en ofrecerles una coartada sólida para la fecha de los crímenes, pues dijeron, vente para acá, hijo mío. Lo llevaron a la la sala de interrogatorios de la delegación policial, él ofreció excusas bastante pobres para justificar su presencia en las escenas de los crímenes. Él reconoció que su auto anduvo por ahí, que estaba paseando, que estaba haciendo algunas diligencias, trató de justificarse, fue bastante torpe. Pero cuando la policía dijo que en cuanto tuvieran el resultado del laboratorio, concretamente de genética, de ADN, iban a poder ya formular cargos formales. Sí, y él como que no les creyó mucho y hasta se rió. ¿Y contra qué lo van a cotejar, no? Y les dijeron a la policía en ese momento, contra un fragmento de piel que encontramos en el cuerpo de la última víctima. Y pues entonces se quedó con cara sorprendida. ¿Se quebró? Pues sí, ya dijo, bueno, pues ya creo que no hay nada más que hacer y confesó. Yo las maté a las tres. Está bien, ya dejen de buscar. La pregunta, Lupita, ¿quién era este sujeto Paul Charles Denier y qué fue lo que lo llevó a matar? ¿Qué les parece si lo respondemos al regresar de una pausa? Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Semeyeca presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Paul Charles Denier, el asesino serial de Frankston. Y antes de irnos a un corte, pues decíamos que era un sujeto bastante gris. En el corte comentábamos que pues no es un cuate precisamente notable. Me llama la atención el apodo que le asignaron después. Él decía que le decían John Candy. Y tal vez los de mi generación recuerdan a John Candy. Fue un popular comediante de los 80s, 90s, egresado de la serie Saturday Night Live, que participó en películas como El Tío Boca al Rescate, Mejor Solo que Mal Acompañado. Bueno, esto ya es como para un capítulo de Cinemanet. El chiste es que quien recuerde su fisonomía, pues era efectivamente un sujeto grandote, gordo, rubio, como de aspecto simpático, pero era una masa impresionante el sujeto. Sí, era bastante obeso. Es más, hasta uno admiraba la agilidad que tenía para moverse, para decir, para contar, debido a la talla que tenía, ¿no? Encima, todo ese sobrepeso tan impresionante. Pero el cuate era muy bueno en lo que hacía. Sí, era muy divertido, John Candy. Definitivamente. Hasta donde se encuentre, un saludo. Y más ahora que estamos, pues, todavía en la celebración de muertos. Sí. Bueno, Paul Charles Denier nació en Sydney, en Australia, en una de las ciudades más importantes. La gente piensa que Sydney es la capital de Australia. No es así, es Canberra. Pero es reconocido a este lugar como uno de los más famosos. La celebración, yo recuerdo, del milenio, cuando llegó el año 2000, la celebración de Sydney fue una de las más aparatosas, más fastuosas, dignas de recordarse. Paul Charles Denier nació en este lugar el 14 de abril de 1972. Es apenas un año más grande que yo. Fue el tercero de seis hijos en un matrimonio que tuvo a cinco hombres y una mujer. Imagínate cuál fue la suerte que tuvo esta chica rodeada de tantos hombres. No, bueno, imagínate. Si hay una tendencia al machismo y todo este tipo de circunstancias, sí la ha de haber pasado medio mal, ¿eh? Sí. Sus padres, Maureen y Anthony, eran inmigrantes ingleses de clase media, trabajadora. Y vaya, no hay aspectos mayores en relación a la relación que tuvo con sus padres. No sabemos si fue una infancia apacible, feliz, si fue algo traumático. Tal vez lo más digno de mencionarse es que cuando era bebé se cayó y aterrizó de cabeza. No sabemos si eso le haya generado algún daño neurológico. Bueno, aquí recordemos que siempre hay una hipótesis acerca de cuando la gente se pega y se lastima la cabeza. Obviamente, mientras a edad más temprana eres más vulnerable. Y se habla precisamente que si se pega en la cabeza, en la parte frontal, si no se detecta algo a tiempo, puede haber un cambio en el estado de ánimo, en el humor, en la conducta que puede reflejar el sujeto. A veces de forma inmediata o a veces hasta años después, pero como que se queda incubado. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos historiales clínicos preguntamos, oye, ¿tuviste algún golpe en la cabeza? Todos nos hemos pegado, ¿no? Pero hay de golpes a golpes. Claro. Cuando el chico se puede quedar dormido, es algo terrible. Por eso no los dejan dormir porque el niño entra en coma. Y al momento de entrar en coma, después de un golpe de una magnitud seria o importante, puede haber otro tipo de consecuencias a futuro. Sí. Fíjate que me acuerdo el caso de Henry Lee Lucas. Por ejemplo, sí. Su madre le daba unas golpizas impresionantes y de hecho está documentado que sí tenía daño neurológico el sujeto a consecuencia de todos esos abusos físicos sistematizados a lo largo de sus primeros años de vida. Sí, porque son, uno tiene cicatrices pensando en las cortadas que tenía este hombre en las manos, en los brazos, en fin. Nosotros no podemos verlos, pero es como si empezaran a haber pequeñas cicatrices en la corteza cerebral. No lo vemos porque pues, está el cráneo, obviamente, pero hagan de cuenta que esas cortadas o esa cicatriz que tienen en el brazo, en la pierna, cuando estaban jugando y se cayeron, y lo mismo hay adentro, ¿sí? Y aquí, antes se decía que las neuronas no se regeneraban, se morían y se morían. Ahora se habla de una regeneración, aunque sea mínima o sustitutiva de las que se encuentran alrededor, pero nunca va a ser igual que la función localizada a la que puede dar la periferia. Entonces, muchas de las cuestiones que han planteado con personas que son sumamente violentas hablan de este tipo de heridas, de que se lastimaron de pequeños, en fin, todo este tipo de cuestiones, que todavía está ahí, digo, es muy certero, pero todavía no se ha comprobado al 100%. El hecho es que a partir de ese momento, Paul Charles fue un chico raro, retraído, era muy, muy taciturno. Cuando su papá tuvo que mudarse con toda la familia a Victoria, Australia, en el año 1981, porque cambió de trabajo, él obtuvo un trabajo en un restaurante. Obviamente sus hijos no consintieron esta situación. Vaya, qué niño a los que de repente les diga, ¿saben qué? Vamos a mudarnos, vamos a dejar su entorno, vamos a cambiar de amiguitos, van a salirse de sus escuelas. O sea, vaya, qué niño está contento con eso. Obviamente esto no es definitivamente una excusa. Paul Charles agravó esta situación, tenía mucha dificultad para rodearse y para relacionarse con los niños. Comenzó a manifestar conductas bastante perturbadoras. A él le gustaba matar gatos. Sí, que es una de las conductas comunes y constantes, ¿no? De la psicopatía. No sé, la parte de la tortura y además cómo lo hacía, porque torturaba al gato. Él lo que le consolaba era jugar con sus cuchillos. Exacto. Y sus pistolas de posta, ¿no? Y sus rifles de posta, sí. Y además torturar animales, en donde los mataba y de repente ya los colgaba. Yo creo que una parte de exhibicionismo en cuestión de la agresión que estaba tratando de mostrar, el tamaño, la masa y todo, lo hacían doblemente temible. Entonces se desquitaba con alguien que no pudiera oponer mayor resistencia, como un simple gato. Claro, y además era el chavo abusivo, como obviamente creció de forma diferente, estoy hablando en lo físico, a sus compañeritos, a los otros niños de la misma generación, pues se convirtió en un chavo pues impresionante. Hay historias que dicen que obligó a uno de los niños con los que se juntaba a masturbarse en frente de otros niños. Él disfrutaba con todo eso, le producía placer imponerse, demostrar su poderío, su superioridad. Sí, lo que nos habla obviamente de esta parte de bullying, que igual, bueno, dices, es que no era escuchado o atendido en su casa ni bajo estas circunstancias, pero no había un foco de disciplina, al parecer, ¿no? Mata a los gatos, ¿no? Los apuñala, los cuelga, obliga al amiguito a masturbarse. Alrededor de los 13 años, por ejemplo, lo acusan de robo. Sí. De robo de auto. Y pues nuevamente es dejado en libertad como muchos otros, con una advertencia de niño, no lo vuelvas a hacer. Un manazo. Sí. Y lo que aprenden es a reforzar la conducta de, no pasa nada. Yo estoy por encima de los demás, no me pueden hacer nada. Y además es, me puedo salir con la mía y solamente bajo la cabeza. Claro. Y no es cierto, ¿no? Pero bueno, para él sí lo fue en ese momento. más o menos hacia el año de 1992, cuando tenía 20 años de edad, digo, estaba muy, muy chavo, inició una relación sentimental con una chica llamada Sharon Johnson. Ellos trabajaban en un supermercado y pues Cupido hizo de las suyas. A él eventualmente lo despidieron de este establecimiento porque está documentado que con un conjunto de carritos de supermercado golpeó a una señora y a un niño. Es decir, él tenía una conducta muy errática, era incapaz de mantener estos empleos, se desarrollaba en actividades pues que verdaderamente requerían poca capacitación, era muy ordinario el sujeto en ese sentido. También otra cosa notable, era afectísimo de las películas de horror. Fíjate. Obviamente ya hemos discutido hasta el cansancio que esto no es un detonante, es uno de los elementos más que se suma, pero de ninguna manera determina el que ustedes, queridos escuchas, si son afectos a ver películas de horror o si el Día de Muertos se la pasaron encerrados en su casa viendo los maratones de películas de miedo, se vayan a convertir en asesinos. No, porque además aquí hay una diferencia y creo que esto sí es importante hacerlo notar y resaltar. Un niño está formando su criterio, está formando apenas las imágenes, el decir esto sí, esto no, esto se vale, en fin. Se maneja todavía y se regula mucho hacia la parte externa de la vida. Papá, mamá me dicen qué hacer, qué no hacer, qué se vale, qué no se vale. Después de que se moldea, se supone que cuando ya eres grande o eres adulto, esto ya tienes una base lo bastante buena como para poder ver este tipo de películas y no actuarlas, no transgredir la parte de la fantasía con la realidad o viceversa, ¿no? Meto la fantasía en la realidad o la realidad en la fantasía. Se supone que ya estás sólido, se supone que ya puedes tener un criterio y decir, ay, sí, me asustó, pero, ay, estas películas cada vez más exageradas. Pero hasta ahí quedó, porque sabes distinguirlo. Estas personas no. Obviamente estas películas de horror eran una satisfacción extra acerca de todo lo que el sujeto sentía. Al no hallar, fíjate, un indicio sexual de abuso, etcétera, lo que estamos viendo es nuevamente que la agresión es lo prevalecente. Y al momento que él las agrede, es esta parte de satisfacción sexual sustituida por la agresión. Claro. Entonces, no necesita penetrarlas porque por eso las está acuchillando. Es una penetración constante, constante, constante, que lo lleva al clímax y a la satisfacción, pero de una forma agresiva y violenta. Claro. Fíjate que el cuate trató de ingresar a la policía. Qué raro. Es otro rasgo común. Interesante. Con muchos otros asesinos, pero la policía le dijo, ¿sabe qué? No, gracias. Gracias, pero no gracias. Y tal vez la primera señal de alarma ocurrió en el año de 1993, curiosamente, después de que él perdió un trabajo. Resulta que su vecina de nombre Donna, que tenía un bebito de meses de nacido, llegó a su casa para encontrarse con el escenario de una película de horror. Alguien se metió al inmueble, destrozó el lugar, se ve que abrió los anaqueles y pateó las puertas, hizo un reguero impresionante, mató a su gatita, mató a los dos gatitos de la gatita y bañó con sangre todo el lugar y pintó el agresor con sangre del animalito de los gatos en la pared Muérete, Donna, y luego pintó Donna y Robin. Robin con Y. No sabemos a quién se refería, pero el chiste es que la chica estaba aterrada y él muy pues afectuosamente, cariñosamente, protectoramente le dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar, todo va a estar bien. ¿Sabes cuándo regresó esta chica a ese domicilio? Nunca. No, nunca jamás, ¿no? Digo, toda la amenaza, toda la agresión, fíjate nada más, esto, dices, bueno, podría haber sido un brote psicótico. Sí, por todo lo que desató, sí, pero también era un exabrupto bastante interesante porque lo que hizo con los gatos nuevamente fue degollarlos y su sangre regarla, ponerla en las prendas de la mujer, o sea, todo este tipo de circunstancias en donde ya estamos hablando de algo excesivamente violento, pero también muy bizarro. ¿Sí? O sea, no era un psicótico, sin embargo, en este arrebato y en este brote psicótico, presentó este tipo de conductas tan aberrantes. Digo, aquí ya debería de haber habido un indicio, ¿no? Decir, no es más allá de ay, es que se enojó porque se quedó sin trabajo. A ver, tú a lo máximo dices, bueno, falla control de impulsos, puedo aventar los libros, las cosas que hay en la mesa, el florero, ¿no? Pero desplazo hacia los objetos, lo cual tampoco está tan bien, ¿no? No, no es muy sano que digamos. Pero dices, bueno, le dio una rabieta, es el coraje y así fue como lo descargó, ¿no? Sí. Desde un sentido popular, bueno. Pero no te pones a... Uno, no te metes a destruir la casa del otro, destruir la tuya, ¿no? Claro. Destruyó la del otro y además atentó contra la vida. Es decir, aunque sean un gato, son seres vivos. Sí. Punto. Claro. Entonces, la parte deschavetada estaba cada vez más desorganizado y estaba cada vez más en un borde de indiferenciación entre realidad y fantasía. Además, esto es importante. Y además tenía en ese momento 21 años de edad. Digo, muy chavo. Muy joven, verdaderamente. Algo que a mí me platicaron es que los chavos de allá en Canberra, en cuanto tienen la mayoría de edad, se salen de su casa, se meten a trabajar a a esta cadena de hamburguesas y tienen dinero para irse a vivir por su cuenta. Así de cómoda, pues es la existencia para algunos de estos chavos. Pero bueno, el 31 de julio, él estaba bajo custodia de las autoridades australianas tras haber sido capturado después de ese tercer y último homicidio. Él ofreció una confesión muy detallada de cómo casó a estas mujeres. Cuando los detectives le preguntaron por qué lo hiciste, dice, simplemente tuve ganas de matar. Este impulso siempre me ha acompañado. Lo hacía ya con los animales. Sí, ya tenía ensayo. Muy sádica y muy sanguinaria. Ya tenía experiencia. Y cuando los policías le preguntaron si lo hizo concretamente por odio en contra de estas mujeres, porque no las conocía, simplemente salió a la calle y fueron las primeras personas que se le cruzaron en el camino, él les dijo, no tengo nada contra ellas, odio a todas las mujeres. Punto, así de fácil, ¿no? Revelador. O sea, asumía la parte misógina hacia la agresión de las mujeres que había concretado. Pues el chiste es que su juicio por el homicidio de Elizabeth Stevens, de Debbie Farm, de Natalie Russell y por el intento de homicidio de Rosa Todd comenzó el 15 de diciembre de 1993. Sobra decir que se justificó diciendo que a él lo habían abusado sexualmente cuando era niño, que tenía dificultades para manejar su ira porque no tenía trabajo. Vaya, o sea, aquí millones de personas podrían tratar de justificarse, no, bueno, igualmente. Cuestión que es bastante torpe. 5 días después fue encontrado culpable y el juez lo sentenció a cumplir 3 términos de cadena perpetua consecutiva más 8 años por el intento de homicidio de Rosa Todd. El tipo jamás iba a volver a ver la libertad. Luz. No, la luz igual y sí. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero la cárcel la regresó, sí. Claro. Pero bueno, Denier apeló a la Suprema Corte de Justicia porque dijo, es muy severo el veredicto que emitió el juez. Pues la Suprema Corte de Justicia australiana redujo su sentencia, le dio 30 años de cárcel sin beneficio de libertad condicional, que era la máxima penalización allá en Victoria, en Australia. Y si la salud lo beneficia, si el colesterol y las enfermedades cardíacas no lo matan antes, él podría salir libre en el año de 2023. Tendría 51 años de edad en ese momento. Sobra decir que también las familias de las víctimas pues se sintieron traicionadas, ultrajadas por la Suprema Corte de aquel país. Por supuesto, digo, no fue una gracia lo que hizo, mató no. A mujeres con toda la predisposición, alevosía, ventaja, agresión, violencia, y que quede así como que, ay, qué injusto es. Es una parte que a veces no se llega a comprender del todo por parte de los psicópatas, en el sentido que cuando a ellos les toca, lo sienten injusto y se quejan, y es que vean nada más qué celdas tan feas nos tienen, o es que no nos dan bien de comer, o a qué ver, condiciones tan insalubres. Sí, por favor. Sea, son esas condiciones que uno no puede llegar a comprender y entender, porque obviamente son cero empáticos. A él realmente le importa un soberano cacahuate si la familia de estas mujeres está sufriendo o llorando, está viendo en una forma egocentrista su propia vida y no existe nadie más que él. Esto sí da rabia, la verdad es que sí da mucho coraje en este claro. sentido. Pero fíjate que además de junto con todo esto interesante, esto que decía, pues odio a todas las mujeres. Bueno, sí está la parte misógina, pero ¿por qué? Yo me puse a pensar, bueno, ¿dónde viene? Fueron 5 hombres y una mujer. Él es el tercero, no bien especificado qué número dijo es, pero si es el tercer hombre, quizá hay una fantasía también por parte de la mujer. Digo, ya aquí estoy así como que de repente me dicen mis alumnos que de repente me vuelo, ¿no? Pero es... Quizá el deseo de la madre depositado en este chico de que fuera su niña y no lo fue hasta que nació una mujercita. Pero la parte sangrienta y la parte no me importa nada, pues él tampoco importaba a los papás, igual que los hermanos. Nuevamente digo, esto no es para justificar, es para entenderlo. Se cambiaron, lloraron, dijeron que no. Y los papás, pues ni modo, te aguantas, te alineas y guardas tu oso de peluche y nos vamos de esta casa. Claro. Y punto, ¿no? Completamente sometidos. Entonces parece ser que todos estos actos de violencia eran una forma de él controlar la situación, de la misma forma en como a él lo habían ido enseñando, es decir, con violencia, a fin de cuentas, sin importar lo que dijera o lo que no dijera. Y fíjate que en esta fuente de la Wikipedia, buscando y todo, la única que menciona de que él ha buscado o estaba pensando en hacerse un cambio de sexo, o sea, hacerse transexual. Digo, no sabemos qué tanto sea cierto o no, no hay mayores entrevistas. Digo, si esto es cierto, pues estamos empezando a entender por qué este odio contra la mujer. Melanie Klein hablaría o diría acerca de la envidia del útero, aquello que esta mujer tiene y yo no puedo tener, y la envidio, y quisiera procrear o quisiera tener este tipo de circunstancias, y él no lo tiene. Y hablando de esta parte transexual, desde el DSM-4 a veces se habla de disforia de género, ¿no? Como trastorno disfórico de género, en donde no están acorde a su sexo biológico y el rol asignado socialmente, que puede ser el masculino, y en este caso, pues, un hombre. Entonces se da el cambio, el deseo de la transformación por una incompatibilidad interna y externa con lo que siente, con lo que vive y con lo que desea. Pero está muy en hipótesis porque no hay como manera de comprobar si esto es cierto o no, que se quiere cambiar de sexo. Ha habido casos de algunos presos que sí desean cambiarse de sexo y lo solicitan estando en prisión, lo cual es muy difícil. Claro. Porque entramos a otro tipo de polémicas, ¿no? Y ahora, ¿dónde lo ponemos? Las mujeres con los hombres o todo el debate que puede haber acerca de la transexualidad y el cambio de identidad de hombre a mujer o de mujer a hombre. Pero bueno, se queda así como en el tintero de que quizá este odio que decía hacia las mujeres, en primer lugar, obviamente, la representación de la madre, y dos, porque él no podía ser esa mujer que tanto deseaba, y entonces a las que sí lo eran, las mataba. Algunas personas odian lo que envidian. Exactamente. Exacto. Y este hombre, entonces, también por eso no las atacaba sexualmente. ¿Quién sabe qué tan incapaz se sentía como hombre en un desempeño sexual adecuado? Que esa es otra cuestión interesante, ¿no? Tenemos una información clara de cómo era la vida sexual del sujeto. Sí, si tuvo hijos o no, esta mujer, a ver qué hacía. Digo, porque se fueron a vivir juntos, pero igual pueden ser buenos compañeros de casa y tan, pero no... No sabemos más. Muy bien, pues ese fue el caso de Paul Charles Denier, el asesino serial de Frankston. Y yo creo que nos despedimos, querido Guadalupe. Yo antes quiero mandarle un saludo a mis alumnos en Puebla. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que conocí allá en el Festival Mórbido de Tlalpujahua, allá en Michoacán, un pueblo maravilloso. Yo no conocía Tlalpujahua, pero precioso. Verdaderamente se los recomiendo. Y vámonos con una canción de una agrupación australiana, Midnight Oil. A lo mejor este nombre le dice mucho a las personas que son contemporáneas. Una agrupación que inició en los años 70, un grupo de rock que originalmente era progresivo y que pues se enorgullece de ser activistas políticos. En la canción que elegimos, algunas partes pueden acoplarse al desenlace de este caso. Se llama la canción Beds Are Burning, las camas están ardiendo. Es un clásico, por supuesto. Claro, Abel Cobos ya está brincando. Excelente. Dice la canción en alguna estrofa: es tiempo de pagar las cuentas. Seguramente llegará el momento en que Paul Denier enfrentará las cuentas por todas las acciones que cometió. Nos despedimos por ahora. Estuvimos con mucho gusto con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Desert oak, holding wrecks and boiling desire.